bellita reluciente. De los cielos o de la tierra, del infinito. descontenta, que seas feliz y dichosa, aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa. llevaron a la cárcel, Juana, con mucho placer toda la gente decía, ¡ay, qué valor de mujer! El juez primero le dice, Juanita, que lo que has hecho es muy preciso que yo. Yo Jesús.